Si querés colaborar con nuestra agenda, envíanos un mail a muybueno@radionacional.gov.ar. Decíamos en el comienzo del programa, si tenemos que pensar en el Día Mundial de la Voz, una de las voces argentinas que ha llevado este arte por todo el mundo es la de Elena Roger, que además se va a presentar el próximo 17 de abril. Nos está escuchando, Elena, ¿cómo te va? Bienvenida. ¿Cómo estás? Muy bien, está todo muy bien, pasando un domingo acá en mi casa, disfrutando del hermoso cielo azul que hay. Y de familia, y supongo. Para la trascienda del viernes que viene. Exactamente. Vos sabés que vos seguramente no te vas a acordar porque has tenido tantas notas, pero yo sí tengo un recuerdo muy fuerte de haber recibido un demo allá por los años 2000, yo me acuerdo exacto, si 2003, 2004, 2005, y haberme quedado tan prendada de tu voz que te invitamos a un programa. En ese momento era en Radio Continental, se llamaba Una Mirada, era un programa largo de una hora, y para mí fue tan placentero conocerte. Te vi como tres veces en Mina Qué Cosa Sei, por ejemplo, porque iba con diferentes amigas, ¿no?, al teatro. Y cuánta agua ha corrido bajo los puentes, incluso de Londres, de París, de todos lados, desde ese momento y de mucho antes, porque en realidad también descubro que vos ya ahí, cuando empezaste a hacer ese espectáculo que a mí me fascinó tanto, tenía ya una trayectoria importante de haber trabajado en cosas también y haber participado en castings y haberlos ganado, ¿no es cierto? ¿Por qué no nos contás ese comienzo tuyo y después llegamos al 17 de abril? Bueno, nada, bueno, como vos bien decís, bueno, cuando vos me veías en Mina Qué Cosa Sei, yo ya llevaba casi 10 años de carrera en comedia musical, haciendo de todo. Empecé en el 95 con Pepe Cibrián, y después, como vos decís, vinieron algunos castings, algunas audiciones desde Chico Novarro hasta vino gente de afuera para hacer Nine, o La Bella y la Bestia, Los Miserables, y el Sábado por la Noche. Tuve la posibilidad de estar en esos cuatro elencos, primero como en lugar de coro y después en lugar de protagonista. Y después de haber sido elegido en Cabaret para hacer Sally Bowles en el 2000, pero se iba a hacer en el año 2001, en el año 2000, vino la crisis, que todos muy bien conocemos, y esa producción no se trajo. Entonces yo me quedé en Pampa y la Vía, y el buen productor, muy buena persona también, Diego Romay, yo había quedado en el Violencia sobre el Tejado, pero había renunciado, me dijo que no había ningún problema de volver a integrar ese elenco, sabiendo lo que me había pasado, y en ese momento, y después cuando estábamos haciendo Jazz in Tap, que nos encontramos con Valeria Ambrosio, otra vez, que ella estaba haciendo la escenografía, ella con muchísimas ganas de dirigir y yo con muchísimas ganas de hacer una especie de unipersonal, empezamos a armar este show que se llama Mina Qué Cosa Sei, que es el que vos viste tantas veces. Sí. Este fue como el comienzo de una especie de carrera más que yo misma me puse como protagonista, ¿no? Podría decir. Elena, Gustavo Lema te saluda. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, te quería consultar en relación a lo del canto y cómo te acompaña en la vida. Digo, ¿hay algún momento en el cual no cantes o venís cantando todo el día? Vas a la ducha y cantás, salís, le cantás a tu hija. ¿Cómo vivís el tema del canto? ¿O es algo como muy profesional, solo arriba del escenario cuando tengo que ensayar? ¿Cómo lo manejás? No, mira, cuando era más chica y no me dedicaba a esto, creo que cantaba muchísimo más en mi casa de lo que canto ahora. Mira. Sí, creo que ahora también tengo mis momentos donde necesito descansar, donde descanso la voz. Cuando estoy haciendo un trabajo vocal en teatro fuerte, durante el día trato de descansar la voz, de descansar mi cuerpo, necesito estar un poco en silencio también, ahí son momentos donde no escucho tanta música, por lo menos eso es lo que me pasó hasta ahora, pero cuando no estoy haciendo teatro, sí escucho más música, sí canto, y ahora, bueno, como con mi hija también, por supuesto, que le canto un montón y que escuchamos música juntas. Pero bueno, sí, es así un poco así, como que la profesión también hizo que yo al tener que dedicarme y cantar muchísimo en el teatro, me sucediera que no cantaba tanto en mi casa. Ahora, también bailás, y yo pensaba, ¿cómo has venido formando esta maravillosa, porque obviamente que hay algo innato, la voz esa de tuya es así, es maravillosa, pero también supongo que se educa, se ha educado, se mantiene, se entrena? ¿Cómo es ese trabajo cotidiano? No sé si cotidiano, pero ese trabajo, ¿cómo ha venido siendo? Sí, siempre traté de, bueno, cuando empecé a encontrar unos muy buenos maestros de canto, empecé a entrenar semanalmente. Hay veces que falto a muchas semanas, hay veces que entreno muy bien, hay veces que tomo más de una clase por semana, depende de lo que tenga que preparar, depende del tiempo que tenga. Ahora últimamente, bueno, hace como ya 15 años que estudio con Mirta Rubalichi, que es amiga mía, que nos gusta muchísimo juntarnos y trabajar sobre mi voz y charlar un poco también. Pero sí, no dejo de entrenar porque me gusta, me resulta muy bien, me resulta volver a colocar la voz donde la necesito. Como también canto distintos estilos, a veces al meterme tanto en un estilo pierdo determinadas condiciones para hacer otro estilo, entonces trato de entrenar todo lo que pueda, de tener la voz bien adelante y de estar consciente de qué hacer para tener la voz sana. Estaba también pensando que te has puesto en cuerpos muy importantes de personajes emblemáticos como la Piaf, como Eva Perón. No solamente acá, yo tuve oportunidad de verte en la Piaf y me acuerdo que me costó muchísimo conseguir entradas porque era lleno total, en el Liceo, si no me equivoco. Sí, exactamente. ¿No es cierto? Bueno, sí, sí. Y esto también debe haber sido, porque era un personaje que además de la exigencia vocal, requería una exigencia de actuación, me parece a mí muy importante, y que vos, por supuesto, la llevabas magníficamente, ¿no? O sea que también hay una actriz muy fuerte, una bailarina y una cantante. ¡Wow! Bueno, sí, también creo que el haber tenido la posibilidad de trabajar muchísimo, de ver a muy buenos actores y de estar en escena, creo que lo que aprendí sobre la actuación, mucho lo aprendí haciéndolo, y bueno, también hablando con amigos y observando, creo que bueno, es como que uno llega a tener un oficio, ¿no? También. En relación al tema de lo que es comedia musical en la Argentina, digo, me da la sensación que en los últimos años hubo un crecimiento importante con respecto a todo lo que tiene que ver con ese tipo de teatro. ¿Cómo lo vivís vos, digamos? ¿Cómo analizás la situación en la Argentina? Siento que sí, que de repente se tratan de traer cosas de afuera que cuestan mucho dinero y que cuesta mantenerlas, y que entonces se dice, bueno, va mal, pero bueno, porque también son producciones de muchísimo dinero. Está buenísimo que todavía haya productores que quieren hacer ese tipo de cosas, y también está muy bueno que veo que también surgen comedias musicales escritas por argentinos, y hay muchos ejercicios y hay muchos experimentos sobre eso, y eso también me gusta porque yo siempre sentí que la comedia musical es un estilo que es de afuera, ¿no? Lo que nosotros conocemos como la comedia musical. Pero es que la comedia musical también podemos hacer nosotros, pero también podemos hacer nosotros contando lo que a nosotros nos gusta contar con la música que a nosotros nos gusta y con nuestro estilo, ¿no? Entonces creo que ese estilo se va desarrollando de a poco y que hay mucha gente que se lanza a hacerlo y que bueno, nada, también somos creadores de obras de ese estilo, y eso también es importante. Ahora, entre las comedias musicales y todos estos espectáculos de los que hablábamos, vos también tenés discos, producís discos, y esto es lo que justamente se va a presentar en La Trastienda, tu último disco, Tiempo Mariposa. Y también me encantaría que nos contaras un poco ese aspecto, porque no es lo mismo que hacer Piaf, que hacer Eva Perón, acá o en cualquier lado del mundo, el pensar en un disco, porque es otra, me parece a mí, otra historia. ¿Cómo es para vos y cómo es el proceso de elección de temas? ¿Cómo vas pariendo un disco? Hay momentos donde el teatro me dice descansar un poco de mí, y es donde empiezo también, tengo ganas de decir yo directamente algo, cosas, de expresarme directamente desde lo que pasa en mi cabeza, en mi alma, expresarlo directamente, y no escribo canciones aún, pero hay un sueño en mí que en algún momento ojalá lo pueda hacer. Pero lo que me sucede con los discos es que es algo que no me lo pide nadie, que no que no estoy, que no es un producto de otra persona o que otra persona quiera promocionar, sino que es algo que yo quiero decir. Y lo que me sucedió en este último disco, sobre todo, es que creo que hubo un crecimiento de también elegir las canciones por lo que decían, y también tener las ganas de hacer que canciones que no son súper conocidas y que no han cantado muchísimo, o sea, que porque en general los discos que había hecho antes eran de canciones, como si te dije, no sé, Canción Desesperada, o De Repente Every Breath You Take, o Paint It Black, o cosas versionadas a mi estilo, pero canciones que se han cantado muchísimo y que muchísimos cantantes las han cantado. En cambio, este álbum se llama Tiempo Mariposa, tiene cantautores argentinos como Lucio Mantel, como Lisandro Etala, como Javier López del Carril, o Sebastián Irigo, también un brasileño que se llama Andrea Bujamra, Lisandro Aristimuño, que es el más conocido de todos los compositores que están en este disco Tiempo Mariposa. Hay un chico de la Isla de Pascua que canta una canción en Rapa Nui, que es hermosa, que se llama Enrique Icatepije. Y bueno, esta es la idea de este nuevo disco. En realidad, la idea de buscar estas canciones sean medio inéditas, pero después que este sea un disco feliz, que sea un disco que le vaya para adelante en el amor, que hable de la libertad, que hable también de la libertad de expresión, en el sentido de no de que si lo político me permite o no expresarme de una manera, sino de que la sociedad me permita expresarme de la manera que yo necesito. Vos sabés que seleccionamos dos temas y yo quiero que vos escuches un poquitito para que también la gente comparta con nosotros esta producción, y a ver qué nos podés contar de este tema que vamos a escuchar ahora, y por qué lo elegiste y cómo te sonó. A ver. Voy embarrando mis pies sin saber lo que haré después. Probé ver el mundo al revés y que sola quedé, ya ves. Bueno, qué lindo tema. Bueno, este tema es de Lisandro Etala y fue muy, muy loco como llegó a mí. Él es amigo nuestro nuestro, de los músicos que tocan conmigo, de Javier López del Carril, que es mi director musical, y nosotros estábamos a punto de hacer un evento que se llamaba La Hora del Planeta, y ese año estaban hablando de que no solo en la tierra, sino también en los mares se necesitan lugares que cuidar, ¿no? Como reservas ecológicas, reservas naturales en los mares. Entonces, justo sin saber nada, Lisandro trajo este tema y dice, me gustaría que Elena escuche algunos de mis temas para ver si quiere grabar algo, si quiere cantar algo. Y justo teníamos este evento y el primer tema que pone Javier es este que se llama El Tiempo de los Mares. A mí me pareció increíble porque dije, bueno, estaba todo conectado. ¡Mágico! Este tema lo vamos a cantar para La Hora del Planeta. Pero lo que sucedió después es que empecé a escuchar bien el tema, la letra, y lo que en realidad para mí dice es que en realidad primero como cuenta como un personaje que se atreve a hacer algo y se siente solo porque es algo fuera de lo común, de lo que todo el mundo hace, algo que está en contra de la corriente, pero que los mares, el tiempo de los mares, cuanto más revueltos más se abren, que no es fácil, pero que finalmente, cuando realmente logra hacer esto y se larga en su idea, todo está muy bien y se agradece, y eso no parece lastimar que el mar te dé vueltas, está muy bien, y que el caos está muy bien para poder crear y poder expresarse de la manera que uno cree. Eso es lo que yo empecé a tomar, y por eso agarré este tema, y me pareció uno de los temas más importantes y que tenían que ver mucho con la temática del álbum, y que también, bueno, obviamente el tiempo de los mares también significa un poco el tiempo de la naturaleza, ¿no? Como lo que es el disco que dice Tiempo Mariposa. Me encanta, aparte, Elena, cómo le da, digo, ahí se nota que también está la actriz dando vuelta, digo, porque hay una interpretación, hay una profundización, y cuando uno escucha tantos músicos, tantos cantantes que cantan el tema y pueden cantar de una chacarera a un rock de la misma manera, pensar todo esto te para en un lugar diferente. No, a mí me divierte hacerlo de esta manera y bueno, eso fue lo hermoso de hacer este álbum, porque cada uno de los temas que elegimos tenían que ver con algo que me estaba sucediendo en ese momento a mí, en mi vida, ¿no? Desde el tema vida también tiene que ver con el mundo que a mí me gustaría que mi hija pudiera vivir. Omondo habla de un poco como del respeto al prójimo. No sé, por suerte, cuando lo escuché, me pareció que era la manera en que yo había conocido a Mariano, mi amor. ¿Vos sabés que elegimos, por suerte, te cuento, para cerrar esta nota? Y sí, ahora la vamos a empezar a escuchar, y yo le quiero recordar a la gente, porque este ha sido un objetivo, por supuesto, ha sido charlar con vos, que es muy placentero, pero también que todos los que nos están escuchando se enteren de que el 17 de abril a las 9 de la noche en la Trastienda Club, en Balcarce 460, hay una única función por ahora. Por ahí uno dice una única función y después aparece alguna otra, pero por el momento es la única función para presentar este Tiempo Mariposa, del cual ahora vamos a escuchar Por Suerte. Y si nos querés decir algo sobre este tema, ya con eso nos vamos. Bueno, es exactamente lo que te estaba diciendo. Escuché este tema, que también es de Javier, y me encantó porque empecé a pensar, wow, esto fue todo lo que yo sentí cuando estaba conociendo a Mariano, cuando estábamos, como cuando lo encontré. Y la verdad es que no está mejor dicho esa palabra, fue por suerte. Está muy bien. Un abrazo enorme, Elena Roger. Nos esperamos entonces, sí, el 17. Con mucho gusto, un abrazo. Un abrazo grande. Por suerte está.